Arragón, Gabón, ongi etorriak. Buenas tardes y sean bienvenidos a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Gabón, Felipe. Gabón, Oier, aupa. Arratsaldeon denori. Presentamos el programa Aurrera Beti. En este programa la intención es atraer el deporte a la radio, o sea, dígase, atraer a todas las secciones: montaña, atletismo, Herri Kirola, fútbol, etc, etc. Berriozar es una localidad que vive en torno al deporte y cuenta con equipos de fútbol, baloncesto, como muchas otras localidades, pero además también con muchas secciones de deportes que quizá no sean tan aplaudidos o por lo menos tan difundidos por los medios, como el atletismo, la pelota, la natación, gimnasia rítmica. También tenemos en Berriozar equipos de taekwondo, karate, Herri Kirola, montaña. Y desde aquí queremos ser una pequeña ventana a todo Berriozar, dando los resultados, dando los comentarios de todas esas otras secciones que quizá no se puedan difundir o no se difundan normalmente en los medios. Pues sí, desde aquí queremos hacer un formato de programa en el cual tendrá cabida todo eso que acaba de decir el señor Aizcorbe, y el programa tendrá un poco de todo, pues desde resultados, próximos eventos y la entrevista de la semana. La entrevista de la semana que se intentará dar un poco cabida a todos los deportes, desde atletismo, como hemos dicho, Herri Kirolak y demás. Y no nos hemos vuelto locos. Buenas noches y bienvenidos al 50 programa Aurrera Beti, programa especial. Y digo que no nos hemos vuelto locos ni nos hemos equivocado, puesto que habéis escuchado la primera de las introducciones que realizamos allá por el mes de septiembre de 2011. Ya año y medio pasado desde que comenzó esta aventura radiofónica. En aquella ocasión, junto a Felipe Zarraluki, ahora esta segunda temporada con mi inseparable Kini Molina. Muy buenas noches, Kini. Muy buenas noches. Y como decía, no nos hemos vuelto loco ni nos hemos equivocado. En este programa 50, en este programa especial, hemos querido recordar aquel comienzo. Aquel primer programa, ese 26 de septiembre de 2011, como tú bien decías. Aquel programa con nervios, aquel programa que Gorka y yo recordamos a un Oier sudando de manera desproporcionada. Hemos querido poner esta introducción como un pequeño homenaje, ¿no? Para que la gente vea cómo se comenzó el primero, la evolución que hemos tenido. Y bueno, yo de la sintonía, que esa sintonía que nos acompaña desde el primer programa, quiero decir que a lo mejor ayer alguno, mientras veía una película en televisión española, una película titulada Infiltrados, pues en el final de la película del director Martin Scorsese, con los protagonistas Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Matt Damon, pues ya cuando se va a resolver la trama, cuando ese policía corrupto va a traicionar al mafioso, de repente escuchan la sintonía de Aurrera Beti y dirán, joder, si esta la conozco yo. No solo eso, que el otro día estaba escuchando un capítulo de Los Simpsons, que será de hace 30 años, y la verdad es que tenía puesta la tele sin hacer demasiado caso, como muchas veces nos suele ocurrir, y de repente escucho la sintonía del programa y digo, madre mía, ¿qué es esto? Me miré rápidamente a la tele y dije, joder, Los Simpsons, tú. Sí, es una canción bastante conocida, mucho ritmo de la canción, por eso lo elegimos nosotros también, y la verdad es que se ha convertido en estandarte de Aurrera Beti. Sí, tenemos que decir, para que la gente sepa, la canción se titula I'm Shipping Up to the Boston, y la banda que la ha hecho es Dropkick Murphys. Entonces es un tema muy movido, muy alegre, que es lo que queríamos transmitir, ¿no? Un programa ligero, alegre y rápido. Y programa ligero, alegre y rápido, esperemos que sea también este programa especial número 50. Comenzaremos, como todas las semanas, leyendo la efeméride. Para mí, lo decía la semana pasada, la más curiosa de todas las que vamos a traer esta temporada. tendremos también los resultados del pasado fin de semana y posteriormente empezará lo que es el programa especial en sí, ese repaso a lo que han sido sobre todo los últimos programas de este año, debido a que el año pasado ya concluimos el año con un pequeño resumen de lo que fue la primera temporada y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que han sido estos primeros 5 o 6 meses de andadura de esta segunda temporada. Concluiremos también el programa pues con las diferentes próximos avances que tendremos y todo ello también amenizado con la mejor música. Bueno, hoy cuando son las 9:42, os queremos recordar también que estáis escuchando en el 100.8 de la FM Aurrera Beti y que lo podréis ver también a través de la página web, escuchar mejor dicho, a través de la página web eguzkiplaza.net, tanto en directo, clicando en el banner de la radio, como a partir de mañana podéis escuchar y descargar en el banner de Aurrera Beti. Y a continuación, si os parece, vamos a recordar la primera efeméride que hicimos. Fue en el programa número 8 y era una efeméride que Felipe nos la relataba de una forma muy curiosa. Entonces, si Gorka quiere que nos ponga el audio. Bueno, como bien decía, la introducción que hizo Felipe en esta efeméride dura casi 40 segundos, entonces vamos a aprovechar durante esta música a explicar un poco. Como decíamos, era la primera efeméride, el programa número 8, hablaba sobre Maradona. La verdad que el programa número 8 nos dio hicimos muchos cambios para llevar solo 2 meses, porque luego veremos que también era el segundo balonazo. Vimos que hicimos una evolución en 2 meses bastante rápida. Y os vamos a dejar con la primera efemérides que, como bien decía, relataba Felipe Zarraluki. Y nos metemos de lleno con la nueva sección efemérides, recordar fechas pasadas y la vida sigue y del pasado se aprende para construir un buen futuro. Y dicho esto, nuestro amigo Diego, tal día como hoy, un 14 de noviembre, metía sus 2 primeros golazos como futbolista. Y ahora sí, vamos a pasar la efeméride que nos tocaba en el día de hoy, tras este pequeño corte de Felipe, nos recordaba nacimiento del gran Maradona. Vamos a recordar, para mí, la efeméride más especial de este año, lo vengo diciendo en repetidas ocasiones. Era un 11 de febrero de 1984. Nos vamos a trasladar hasta Sarajevo, donde se estaban disputando las Olimpiadas de Invierno. En patinaje artístico, Jane Trouville y Christopher Dean, la pareja británica, estaban a punto de saltar para realizar su programa en el apartado largo. Como sabéis, era un programa de danza y los programas de danza tienen un tiempo máximo de 4 minutos. Ellos habían preparado, en su opinión, un programa perfecto, pero tenían un pequeño problema, que su programa, metiendo tanto los aparatos obligatorios que son comunes para todos los deportistas, como sus saltos y sus espectáculos individuales, su programa duraba 4 minutos y 10 segundos, por lo tanto iban a ser penalizados por el tiempo. Empezaron a leer el reglamento y vieron un pequeño resquicio en el cual decía que el ejercicio comienza cuando las cuchillas de los patinadores están apoyadas en el suelo. Por lo tanto, comenzaron el ejercicio de rodillas en la pista de hielo con las cuchillas hacia arriba y realizaron los primeros ejercicios de baile y de danza sin tocar con las cuchillas. Cuando ya habían pasado los primeros 10-12 segundos, comenzaron entonces sí a patinar y así lograron encajar su ejercicio de 4 minutos y 10 segundos en ese tiempo máximo de 4 minutos. La pareja británica bailó con el bolero de Ravel, una de las canciones más míticas dentro del patinaje artístico sobre hielo y decir que hicieron un ejercicio perfecto. Lograron una puntuación de 6, el máximo en el antiguo sistema de puntuación, por todos los jueces que estaban presentes en aquella ocasión. Indiscutiblemente lograron el oro en aquella prueba. Decir también que esta misma pareja fue 4 veces campeona del mundo, 4 veces campeona olímpica, y 10 años después, en las Olimpiadas de 1994, lograron de nuevo el bronce en una reaparición que nadie esperaba. Como os decía, una curiosa efeméride que lograron encajar esos 4 minutos y 10 segundos que duraba su ejercicio en un tiempo máximo de 4 minutos. Difícil, pero bueno, leyendo el reglamento, ellos aplicaron el reglamento, sorprendieron a propios y a extraños y realizaron un ejercicio sensual y cálido de la interpretación del bolero de Ravel, que les valió un sitio en la historia no solo por el oro, sino por esa curiosidad artística. Para la semana que viene tenemos también otra curiosidad dentro del mundo de las Olimpiadas de invierno. Quizás sea la más conocida por una película. Sí, es más conocida por una película. Vamos a hablar de un país poco conocido por las Olimpiadas de invierno. Lo dejamos ahí. De 9 a 11 de la noche, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, entrevistas, directos. Todo esto y mucho más en el 100.8 de la FM, Berriozar y Ratia, en eguskiplaza.net y en musicaenchun.blogspot.com. Recuerda, los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música, tu cita con la música local. Bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el pasado fin de semana antes de meternos de lleno en este programa especial número 50. Comenzamos, como de costumbre, con el llamado Deporte Rey, como suele decirnos Skinny, con el Berriozar Club de Fútbol. En primer lugar, el Primera Regional se midió al Ardoy el viernes por la noche a partir de las 8 de la tarde en Cizur. Con unas tablas, con un 1-1. El Segunda Juvenil se midió al Baztán, se tuvo que desplazar hasta Elizondo el domingo por la tarde. 4-0 para los locales. El Cadete A, por su parte, aplazó el partido que tenía que disputar ante la Maya y por lo tanto pasamos al Cadete B, que tampoco tuvo demasiada suerte, se tuvo que desplazar hasta Echarri el sábado por la mañana. Con una derrota de un 3-0. Por su parte, el Infantil A se midió al Alsasua, también en Alsasua, pero en esta ocasión con... Logrando los 3 puntos con un resultado de 1-2. El Infantil B se jugó el partido el domingo por la mañana aquí en Berriozar. Otras tablas, un punto para cada uno, 1-1. Pasamos al fútbol femenino. El regional femenino gozó de una merecida jornada de descanso. Y el fútbol 8 femenino se midió al Ardoy, perdón, aplazó el partido que debía medirse al Ardoy. Y para acabar con el Berriozar Club de Fútbol, un rápido repaso, como os estáis dando cuenta, es un rápido repaso, tenemos un programa cargado de contenidos. El fútbol 8A se midió al San Jorge el sábado a partir de las 12:30 del mediodía. ganando, perdón, el equipo visitante ganó por un 1-2. El fútbol 8B se midió al Amigó en los campos en el colegio Amigó. Y trajeron una derrota, un 5-1, un contundente 5-1. El fútbol 8C se midió al Gazte Berriak. Lo hicieron aquí en Berriozar, muchos goles, pero bueno, al final un 3-6, se escapaban los puntos. Y con las tres derrotas de los tres equipos de fútbol 8, vamos a decir que el fútbol 8D aplazó también su partido que le debía medir al Liceo Monjardín. Pasamos a realizar un rápido repaso a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos como de costumbre con el senior masculino y comenzamos con una novedad, puesto que el senior se medía al Echabacoiz. Se medía al Echabacoiz, ganaba el Echabacoiz y con bastante diferencia, un 43-71 a favor del equipo de Berriozar. Por su parte, el junior femenino no tuvo la suerte necesaria debido a que disputó un partido igualado, pero en el partido que medía el Loyola Balat, pues jugaron en casa, perdieron por 14 puntos, un 32-46. El cadete masculino y el preinfantil femenino gozaban de jornada de descanso y las que sí lograron la victoria fueron las chicas del cadete femenino. El cadete femenino jugaba contra el Gazte Berriak, lo hicieron en las instalaciones municipales de Berriozar, en el polideportivo. Duplicaron los puntos del equipo contrario, 49-23, una victoria muy amplia. Por su parte, el infantil masculino se jugó también el partido aquí en Berriozar, se midió al Alsasua, pero con no tanta suerte. 10 puntos de diferencia, 28 para Berriozar, 38 para el equipo de Alsasua. A Felipe no le gustaba decir los resultados cuando eran demasiado abultados. Vamos a decir únicamente que el minibásquet masculino no tuvo nada que hacer contra el Aranguren multibásquet. Y vamos a acabar este repaso a la sección de baloncesto con el minibásquet femenino y el premini femenino que se midieron a Teresianas y Bedruna respectivamente, logrando una derrota y una victoria. Sí, tenemos que decir que el minibásquet femenino jugó contra el Teresianas teniendo una derrota de 36-28, 8 puntos de diferencia. Y que bueno, el premini femenino jugaba contra el Bedruna, lo hacían en el polideportivo de Berriozar y esto ya más parecía, como solemos decir siempre, un partido balonmano. Ganaron un 23-19. Comentaros que todos los resultados y próximos avances de baloncesto los tenéis en la página web www.fnbaloncesto.com y en la página web www.baloncestoberriozar.es. Comentar también que el pasado fin de semana se disputó la final del campeonato de Euskal Herria de Socatira en la categoría de 640 kilos, en la que el equipo de Berriozar no pudo evitar ese último puesto. La verdad es que fueron tiradas muy muy reñidas contra Zudaire y contra Murueta. Las de Murueta las dos se perdieron por faltas, por 3-2. Las de Zudaire también, después de tiradas muy igualadas, una por faltas y la otra ganó el equipo de Zudaire, pero no pudimos evitar ese último puesto. Decir que Abadiño fue justo vencedor, sigue un escalón por encima de todos y se ha llevado esa chapela de 640 kilos, como en los últimos 10 años había conseguido 8 chapelas, llevaba 2 años sin ganar, pero de nuevo ha vuelto a la senda de la victoria en este peso, y decir que el campeonato continúa. Estos han sido los resultados deportivos del fin de semana, como veis, breves, rápidos. Queremos darle importancia a este resumen especial que vamos a hacer el programa. Por lo tanto, a continuación nos vamos a dejar con la canción de PSI, más conocida el título de Gam Gam Steel. Open Gangnam Style. Más conocido como el baile del caballo. El 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. 잘 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 Bueno, os habíamos dicho que esto iba a ser un programa alegre, un programa movido, un programa divertido. Nos hemos imaginado que estaba todo el mundo en casa saltando y hemos dicho, vamos a cantar la canción, que no nos van a hacer ni caso. Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito de lo que ha sido la evolución de este programa en los últimos 50 programas, este año y pico largo, de aquel 26 de septiembre de 2011. Y bueno, yo primero quisiera agradecer a la persona que tenemos detrás del cristal, a Gorka, al que volvemos loco, con los CDs, con la música, con el pendrive, con el ordenador, con el programa. Cambia, mete la otra. Le saltamos la escaleta, ahora hace un fundido, ahora no sé qué. Está el pobre hombre, porque no lo veis. El día que ponga Cusqui Plaza aquí una cámara y nos grabe un programa en directo, vais a saber lo que sufre por Gorka. Desde aquí, nuestro máximo respeto a este crack de la mesa. Muchas gracias, equipo, muchas gracias. La cuarta vez que habla. Las vamos apuntando. Sí, irás apuntando porque no van a ser muchas gracias. Bueno, hablábamos, como bien decía Kini, de los 50 programas. La verdad es que comenzamos en septiembre del 2011, queda un poco lejos y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta temporada y media, centrándonos especialmente en esta última temporada, en esta segunda temporada, ya que el año pasado concluimos la primera temporada con algunos de los mejores cortes de esa primera temporada y en esta programa número 50, lo que queremos es traer unos pequeños cortes, unos más largos, otros más cortos, pero bueno, un pequeño repaso de lo que ha sido este comienzo de la segunda temporada. Comenzábamos con un programa muy especial y comenzamos el primer programa con una llamada en directo desde el Himalaya. La verdad es que la montaña ha ocupado muchos minutos en este programa Aurrera Beti, en este programa radiofónico. Y este año también, dentro de la Semana de la Montaña y en ese homenaje que se le realizó a José Luis Cisneros, Pelayo, pues tuvimos la opción de escuchar una carta abierta, y yo creo que ha sido uno de los momentos, para mí personalmente, más emotivos que hemos tenido en esta segunda temporada. Yo creo que sí, bueno, yo, la verdad que conforme estaba hablando hoy me estaba acordando de cuando estuvo grabando esta carta abierta aquí con los amigos. La verdad que para mí fue muy, muy emocionante, ¿no? A pesar de todo el trabajo que tenía realizar aquel vídeo y aquella semana, el ver a los amigos con esa sonrisa, como si estuvieran hablando aquí mismo en directo cualquier fin de semana, a mí me llenó. Vamos a dejaros con el audio. Dura 3 minutos, pero yo creo que merece la pena volver a escucharlo. Esta carta abierta de sus amigos a Pelayo. Aquí estamos. Nos hemos juntado un grupo de gente, familiares y amigos, porque hace ya 10 años que nos dejaste. Han sido 10 años duros sin ti, asimilando muchas veces que ya no estás, pero acordándonos muchas veces de ti, incluso hasta soñando contigo. Acordándonos de muchas cosas, de anécdotas, de trastadas, de malos ratos y de muchos buenos, la mayoría. Aún nos acordamos de cuando empezamos a entrar al Gasteche a fumarnos nuestros primeros cigarros. Jugando al ping-pong, eras un poco malo, pero siempre estabas ahí dando guerra. De horas y horas jugando al Risk. Hasta hacíamos brota para poder ir a jugar, ¿te acuerdas? Luego llegaron los campamentos del Gasteche. De ahí salió tu apodo, el de Pelayo, con el que todo el mundo te conoce. Sí que nos lo pasábamos bien. Jugábamos a frontenis, íbamos al monte, nos hacían andar descalzos por la mañana a la hierba mojada y meternos agua por la nariz porque decían que era bueno. Y nosotros nos descojonamos vivos de todo aquello. Pero también liamos algunas pardas. ¿Te acuerdas de un día que nos trajo la chancha de vuelta a casa? ¿Qué caras tenían los demás al vernos bajar del patrol? Yo creo que por aquel entonces, al pobre Yosubayo, al que volvíamos loco, se le empezó a caer el pelo. Luego estaba tu vocación frustrada, la de Danchari, con aquellos inolvidables aurrescus que han sufrido pueblos y pueblos en fiestas altas horas de la madrugada. No eras muy alto, quizá por eso te metiste a la comparsa de gigantes llevando tu camión también alguna salida, pero sobre todo lo que llevabas era tu alegría. Aún nos cuentan anécdotas de todas aquellas salidas. Como a casi todos de nosotros, estudiar no te gustaba mucho, pero lo que sí te gustaban eran los cañones, otra de tus pasiones. Por eso empezaste con uno de ellos a repartir casera. Luego ya se te veía con uno algo mejor en los bilbaínos. Bien, malo, regular, lo que todo el mundo destacaba, y nadie podrá decir lo contrario, era lo trabajador que eras. Por cierto, hablando de trabajo, ¿te acuerdas cómo un día, siendo unos críos, nos llamaron para descargar unos trailers llenos de ajos en Mercairuña? Nos pegamos horas y horas ya que había que descargarlos a mano. Luego olíamos ajo que matábamos. Y al día siguiente nos cuentas que para cenar te hiciste una tortilla. Una tortilla de ajos, madre mía. Anécdotas de marcha por los pueblos, en la vieja Iruña o en casas rurales jugando a los dados, podríamos contar 1000. Pero creo que esto cierra para las 10 y no nos daría tiempo. Eso sí, todos, y digo todos, tenemos una anécdota graciosa o un buen rato pasado contigo a tu lado. Esos almuerzos a las mañanas en Iturri después de estar toda la noche por ahí. Maricruz se echaba a temblar cuando nos veía. ¡Joder, qué risas! Luego te dio por el deporte. Te ibas a correr por ahí, pero sobre todas las cosas, lo que te apasionaba era ir al monte. Cómo te gustaba y cómo disfrutabas. Te dio fuerte y estabas a tope. Siempre nos hemos hecho una pregunta. Tú, que no sabías mucho de límites, nos preguntamos hasta dónde habrías llegado en esto de la montaña si aquel fatídico día, esa misma montaña que tanto te apasionaba, no te hubiese quitado la vida. Bueno, tío, nos vamos a ir despidiendo. Allá donde estés, me imagino que te habrás subido ya a todos los montes, que habrás encontrado un garito donde echarte un trago o una ruta para ir todos los días a correr. Pero de lo que estamos seguros es que serás la alegría de la huerta y que seguro que todos querrán estar contigo. No sé si algún día nos veremos. Ya sabes que no éramos mucho de creer en estas cosas. Pero si ese día llega, vete preparándote unos calimochos, que tenemos muchas cosas que contarte. Ahora casi todos estamos con hijos. Ay, si nos vieras con los carros por todos los parques. Por cierto, por aquí anda una sobrina tuya que es preciosa. Venga, Pelayo, un abrazo de parte de todos. Agur. Pues esta era el corte, esa carta abierta a Pelayo que se hizo en el homenaje. Y a mí me gustaría hablar un poquito de cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo 43 programas, creo que fue cuando se hizo la Semana de Montaña, cerca 43, 45 programas después llegamos a grabar esto aquí en la radio, de aquel origen. ¿Vosotros os acordáis de un curso que organizó Eguzki Plaza, el Carte A, para hacer el programa de radio? Que aparecimos Gorka por un lado, Oyer por otro, Felipe, yo y otros, creo que fueron 8 personas más. ¿Tú te acuerdas de aquello, Oyer? Me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora. Me acuerdo que en primer lugar hicimos un curso teórico, pues, de lo que era la radio, de lo que era un programa, de lo que era una escaleta, porque, bueno, para mí entonces era un guión, ¿no? Ya, al final una escaleta es un guión de un programa. Pero bueno, aprendimos pequeñas palabras, pequeños tecnicismos en esto de la radio y poco a poco Felipe vio lo que había, nos engañó de alguna manera para realizar un programa deportivo. Desde Eguzki Plaza el Carte A, la verdad es que desde el primer momento nos apoyaron muchísimo. Un programa deportivo es un programa de actualidad, es un programa vivo, un programa que cambia semana a semana, cambia minuto a minuto, se puede decir, conforme van sucediéndose los acontecimientos deportivos. Y la verdad es que de aquellos comienzos yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, muy complicados al principio. Hablaban de lo que era el Zara, de lo que era el Audacity, a mí todo me sonaba chino y bueno, yo personalmente me decanté por hablar, por la voz. Gorka desde el primer momento fue el que asumió los mandos técnicos. Yo vi un montón de lucecitas y dije yo lo mismo, las luces, los botones, lo de hablar os lo dejo para vosotros, que sois más artistas. Y os expresáis bastante mejor que yo. Pues eso, y viendo que Gorka ya se hizo dueño y señor de la mesa, hay que decir que un poco forzados, pero bueno, nos lanzaron a hacer el primer programa, y una vez que hicimos el primero, no sin sudar la camiseta, después de aquello ya los siguientes salieron más rodados. La verdad es que el programa también ha sufrido una evolución importante desde aquellos comienzos. Las estructuras, las diferentes secciones han ido cambiando. Felipe nos dejó en esta segunda andadura, en esta segunda temporada. Pero bueno, yo creo que en general el balance es muy positivo, el que hay que hacer desde el comienzo, y con ganas de seguir en esta segunda andadura. A mí me gustaría haceros una pregunta cuando volvemos a aquella primera charla o cursillo que se hizo sobre la radio. Yo, por ejemplo, en mi lugar, yo fui por curiosidad. Dije, esto de la radio, un cursillo, voy a ver qué tal sale. Y si luego me animo, haré un programa de música. He terminado haciendo un programa de deportes. La verdad es que mucho no te pega aquí, ni yo lo reconozco. No, la verdad que no. No, en absoluto. Sí. Yo se lo decía a mis amigos. Digo, ¿cómo me he metido yo aquí, terminando un programa de deporte? Mi pregunta es, para Gorka y para Oye, ¿vosotros con qué intención veníais a aquel cursillo de radio? Bueno, en primer lugar, pues aprender lo que era la radio, ¿no? Yo, como muchos sabrán, había hablado en otros espectáculos, sobre todo deportivos, y quería saber un poco más, ¿no? Intentar saber cómo se realizaba un programa por dentro, un poco por curiosidad también. Ya Felipe, antes de llegar a lo que era el cursillo, empezó a comerme un poco la cabeza. Yo de creo que igual, nos la comió un poquito a todos. Igual, sí, sí. Un programa deportivo, a ver qué tal, la idea. Y bueno, pues a través de ahí, pues a intentar aprender lo máximo posible en aquel cursillo. Y luego la verdad es que la experiencia y la tranquilidad te la da el hacer los programas, el lanzarte y con calma ir haciendo, ir sacando programas adelante. ¿Y en tu caso, Gorka? Yo, pues más o menos lo que dice Oyer. Felipe fue un poco el que empezó ahí a comerme la cabeza también. Va, que sí, que a ti te van las luces, los botones. Luego yo a hablar, Felipe, no voy a ir a hablar. O sea, y de hecho esto es excepción por ser programa especial, número 50, pero pocas veces me oiréis hablar a mí. Y fue un poco el tema ese. A mí me gusta lo de los botones, las lucecitas, el poner la música, el quitarla, aunque me volváis un poquito locos, que luego yo os pongo la música que no corresponde. Pero bueno, nos llevamos aquí, lo llevamos como podemos, entre unos y otros, pues lo hacemos lo mejor posible. Y en mi caso fue ese, llevo curiosidad, y luego aparte estando ligado un poquito al tema del atletismo, del cual soy miembro del BKE Corri-Cataldea, y programa deportivo, pues más me animé y tal, y aquí estamos. Yo que dure. Yo tengo que reconocer que a mí cuando me vino Felipe yo le miraba con cara de ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Entonces, a mí me logró engañar porque me dijo, sí, que joder, que es que somos del BKE, que hoy eres de Riquirola, que nosotros somos de atletismo, tu montaña, joder, hacemos un programa deportivo, que sí, que no sé qué. Claro, yo tenía muy claro que a mí me gustaban las lucecicas como Gorka. Entonces dije, vale, pues vosotros presentáis y yo, por decirlo de alguna manera, coordino. Sí, yo era el que empecé haciendo las escaletas, el que os guiaba, el que minuto a minuto os daba las señales, el que recibía a los invitados. Llegó la semana de la montaña, me vi obligado a hablar, a hacer esas participaciones, pero las primeras entrevistas, la primera temporada completa, las entrevistas las hacíais Felipe y tú. Yo siempre estaba al otro lado del cristal. Sí, coordinando. Prácticamente, esos los presentadores, éramos Felipe y yo. Tú entrabas a hacer secciones, especialmente de montaña, que como decíamos, han ocupado gran parte de lo que ha sido esta andadura, especialmente con aquella primera llamada desde el Himalaya, algo especial, para mí muy especial. Que yo no sabía poner el teléfono. Recuerdo además que fue una anécdota que no entraba el teléfono en antena, nos llamaron dos veces que... Sí. Que yo no hacía más que pensar con lo que vale una llamada por satélite como para colgarles. Sí. Pero bueno, eso yo creo que fue el germen que plantó Felipe. Estamos aquí, 50 programas. Felipe volverá algún día. Sí, como siempre le decimos, sí. Tiene el sitio reservado, lo tenemos ahí, no se lo hemos quitado. Y bueno, a mí me gustaría seguir haciendo un repaso de lo que ha sido esta segunda temporada con esos cortes de humor que hemos conseguido hacer. Pues sí, la verdad es que el primero que hemos puesto ha sido quizá el más emotivo de todos, pero los amigos de Pelayo lo recordaban como alguien alegre y nosotros también queremos seguir en esa onda, ese momento alegre. Y vamos a agarrarnos a una de las frases de que han comentado en esta carta abierta a Pelayo. Hablaban sus amigos de que cuando Josu tenía pelo, y la verdad es que el pelo de Josu Bayo, el técnico de deportes, ha sido tema de conversación en este programa. ¿Cómo y cuándo comenzaste en esta actividad? Ya son unos años. Sí, puedo reconocer que tenía pelo cuando comencé en este trabajo. Pues sí, son ya para 22 años en el entorno municipal y cerca de 17 en el entorno deportivo. Bueno, yo tengo que decir que yo subió a Bayo, hable de su pelo así tan natural y riéndose. Yo creo que el clima que Gorka da en. O sea, perdón, que Oyer da en las entrevistas hace que la gente se sienta a gusto. Yo creo que hemos tenido entrevistas en las que hemos estado muy a gustos, en que la gente ha entrado por la puerta muy nerviosa, ha sido sentarse delante del micro, hablar Oyer, tranquilizarse y darnos unas entrevistas tremendas. Yo recuerdo la de Perico, por ejemplo, fue extraordinaria. Ha habido entrevistas que la gente se ha relajado y nos ha dado entrevistas muy entrañables, muy, muy divertidas. Una de ellas, por ejemplo, es el siguiente corte, el de las chicas de Soca, cuando ganaron el campeonato, que vinieron como un flan, tú te acordarás, Oyer. Perfectamente, porque veníamos de entrenar, además, venía con ellas, venían muy nerviosas y yo creo que bueno, poco a poco se fueron relajando. La potencia va bien, porque según se vio el otro día en las tiradas, si algo tenía el equipo de Berriozar fue potencia. Resistencia de Kinin no se llegó a saber si tenían o no tenían, porque... No dieron tiempo. era la sensación que tengo es eso, que alguien tira y se los lleva, los arrastra. O sea, eso sí, parabais para hacer un descanso, yo creo. Coger aire y otra vez. Entonces, desde fuera era ta-ta-ta-ta, paro. Ta ta ta ta ta paro, ta ta ta ta paro y victoria. Yo me miraba a Iñaki Larramendi y estaba con la, y digo, esto acaba pronto, o sea. Gran recuerdo de aquel campeonato, como no, y de aquella entrevista. La verdad es que ha sido mucha gente la que ha pasado por estos programas. Normalmente comenzamos haciendo una entrevista. Posteriormente, durante varios meses, realizamos dos entrevistas todas las semanas. Este año seguimos con el formato de una entrevista por programa. Han pasado muchos deportistas locales, también muchos deportistas o varios deportistas profesionales. Hemos tenido con nosotros al pelotari Ismael Chafé, hemos tenido al exciclista David Latasa. concluimos el año con la gran entrevista de Pachi Puñal, con la que disfrutamos un montón. Un grandísimo atleta como es Antonio Echeverría. La verdad es que, aparte de los deportistas locales, hemos tenido gente de entidad dentro de lo que es el deporte navarro. Sí, hombre, hemos tenido también a Xabier Zozaya, campeón del mundo de pala corta. Hemos tenido un montón de deportistas. Hemos tenido a Sandra, la escaladora que no tiene rival, con 16 años en su categoría. Hemos tenido a grandes campeones aquí, que han pasado por los estudios de Berriozar y Ratia. Y yo creo que muchas de estas entrevistas eran gracias a Felipe. Se tiene esa labia, ese contacto entre Felipe y Oyer. Se camelaban a la gente y han pasado por aquí grandes deportistas. Por eso, en parte, echamos de menos a Felipe, porque esa labia que tiene nos hacía traer aquí a gente de nivel, gente... Sí, tenemos que dar las gracias, cómo no, a los diferentes clubs que a través de ellos hemos logrado el contacto de muchos entrenadores y muchos monitores. Han pasado por aquí diferentes entrenadores y monitores del BKE, de las secciones de gimnasia rítmica, de las chicas de gimnasia rítmica, que guardamos un muy grato recuerdo, de baloncesto, de taekwondo, del Mendialdea Kirol Elkartea. Han venido jugadores, entrenadores del Berriozar Club de Fútbol, jugadores de San Cristóbal, del Club de Karate, de Judo, Amigos de la Montaña, BTT, Euskal Jai, Navar Volley. La verdad es que han sido muchos los que han pasado. Gestor de Berriquilán, currelas de Berriquilán, hemos tenido monitores de gimnasio, monitores de actividades... tenemos todavía mucha gente que entrevistar, pero bueno, han sido muchos los entrevistados y yo creo que eso es lo que le da un toque especial a este programa, ¿no? Quizá en ocasiones los resultados se hagan un poco pesados, pero bueno, son lo que son resultados, y yo creo que la instantaneidad de las entrevistas son lo que enriquece a este programa. Y hablando de gente entrevistada, normalmente solíamos acabar las entrevistas con lo que denominábamos, o lo que Felipe denominó, muchos de los nombres de las secciones son de Felipe, la tanda de penaltis, esas 4, 5, 6 últimas preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. La verdad es que muchas frases para el recuerdo han salido de esa tanda de penaltis y hoy os dejamos con lo que para nosotros son las mejores frases de la tanda de penaltis de esta segunda temporada. Y parece que la potencia va bien, porque según se vio el otro día en las tiradas, si algo tenía el equipo de Berriozar fue potencia. Resistencia de Kini no se llegó a saber si tenían o no tenían, porque... No dieron tiempo. Esta una difícil. ¿El último libro que has leído? Pues lo tengo... El libro de cuentas. Lo tengo... Mirándome sin el título, lo tengo encima de la mesa para leerlo. Pero el anterior no te lo sabré decir. ¿Jamón, queso o el vino de premio? El queso. Estoy contigo. Sí, ¿verdad? Venga, una de las difíciles. ¿El último libro que has leído? Ahí lo hemos pillado. Esa es buena. Ni me acuerdo. ¿Último libro que has leído? Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... ¿Todavía me ganas? No me acuerdo. Eso lo leí en enero. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Hacer un esfuerzo. Venga, tira, arranca. Después de un buen partido, ¿cerveza o Aquarius? Cubata. ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones, y ya si ganamos, pues sería el copón. ¿Un compañero con quien salir a correr, Alazne? ¿Imanol? Jotas, ¿el último libro que has leído? Esa es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo, en esta... No, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. Pero... Eso lo dice todo el mundo, eso no vale. Es por los nervios, ¿eh? Pero... Vale, cambiamos. Vamos a dejarle pensar. ¿Qué? ¿Cuánto vale un sello? No es broma. ¿Qué, Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es del autor de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cogea. Yo creo que sí. Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. ¿Un compañero con el que jugar al pádel? José Antonio Vázquez Vela. ¡No, oh, qué mentiroso! Por ser pelota, ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, pues el Marca. En esta solo hemos pillado a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. Y la verdad es que lo fue. La mejor respuesta de la tanda de penaltis del año es para David, que se proclamó campeón del torneo navideño de pádel disputando aquí en Berriozar junto con José Antonio Vázquez. Y la verdad es que responder al último libro que has leído, el Marca, nos descolocó a todos. Sí, yo la verdad es que me reí mucho, y sobre todo preparando estos cortes me he reído muchísimo recordándolo. Porque la Saosa, cuando está pensando, le decía yo, el libro de cuentas, ¿no? De las piscinas. Y se te oye a ti de fondo. A Nacho dice, me suelo leer un libro al año. La entrevista era en diciembre y yo le decía, ¿qué? En enero, ¿no? Te lo leíste. O sea, ese clima que se formaba de humor, y no, como yo siempre digo, que nos lo hemos pasado bomba aquí. Sí, en la tanda de penaltis solemos tener siempre 8 o 10 preguntas preparadas. Según qué tipo de deporte o qué tipo de invitado tenemos, le realizamos una u otra. Y la verdad es que esa pregunta de cuál es el último libro que te has leído es en la que más sorpresas nos hemos encontrado. Porque, visto lo visto, los deportistas leen muy poco. Comentábamos antes que Felipe y yo fuimos los que comenzamos esta andadura como speakers, como presentadores de este programa. Gorka era el que se encargaba de los mandos, pero Gorka ha hablado. Con la de hoy, cuarto programa en el que habla de 50. El anterior también hablé. Sí. Fue la tercera vez, hoy la cuarta. Voy a ir cogiendo vicio voy a ir quitando un poco. Casi en un 10% de los programas. En el programa 49 habló por tercera vez y dijimos, esto hay que cortarlo, hay que grabarlo, y es el track que os ponemos continuación. Ya lo estoy viendo. Ya. Gabón, Gorka. Gabón, esta noche sí. Esta vez sí. Esto es exclusiva, ¿eh? Creo que es la tercera vez que habla en la radio. Sí, será la tercera y creo que... Tercera contada. Será la última hasta el último programa de la temporada. No, porque esto lo vamos a grabar y la semana que viene lo vamos a volver a emitir. Sí, como primicia. Como primicia, programa 50, habrá que hacer algo especial. Algo especial haremos. El programa 50, que también estoy colaborando con la voz. Os voy a enseñar yo a vosotros las lucecitas y los botones, y vamos a hacer algún día cambio. Un día cambio. Nos cambiamos vosotros, alguno de vosotros a la pecera y otro conmigo, que yo solo no, A mí me gustaría ver a Oyer en la pecera. Sí, aquí todo lucecitas, botones, ponme esta música, ponme la que otra. Que cada vez que entra yo creo que lo mira como diciendo, esto parece un avión. ¿Y esto cómo funciona? Y Gorka, que no escucho esto, ¿a qué botón le tengo que dar? Yo sé subir mi micrófono o bajar mi micrófono. Algo más también, reconozco que en el cursillo que nos dieron aprendí algo. Lo que pasa es que si no lo usas habitualmente, pues al final se acaba olvidando. Kini, decías muy bien que nos hemos reído mucho en estos 50 programas. Lo esperamos seguir haciendo. Y uno de los momentos en los que nos reímos, cuando hemos hecho alguna que otra tontería, es... este de aquí que nos traemos ahora. Un momento, yo quiero explicarlo porque claro, esto lo soltáis así. Así fue, así lo soltaste. Sí, la soltaste así. Está grabado, es el próximo corte que vamos Cierto, sí. Pero la cosa era que estábamos despidiendo el programa. Oyer estaba hablando, estaba con su despedida. Yo estaba mirando a Australia, como suelo decir, con la mirada perdida. Y yo, pícaro, te dejé el micro abierto y salió y se me algo pasó, que... Se me pasó por la cabeza algo que yo pensaba que no iba a ser en absoluto gracioso. Os empezasteis a reír y ya fue una risa contagiosa, que es lo que a continuación vamos a escuchar. Y esto es todo, amigos. Con esto concluimos el cuarto programa de esta temporada, este cuarto programa, el número 36. Queremos deciros sin más que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Espero que os lo paséis tan bien como nosotros nos lo pasamos aquí en los estudios. Es que no me lo esperaba aquí, ni sinceramente. Sí, yo tampoco. A ver, ni antes, y es que ahora yo lo estoy escuchando y me estaba volviendo a reír, viviendo la imagen otra vez en la cabeza del momento aquel que estábamos tú por ese lado y yo por este en el suelo, o sea, y el otro hablando, que decía, nos miraba como, ¿de qué os reís? Y sí, al final porque, acabaste también contagiado. Porque para mí fue algo tan normal, y voy a terminar así el programa... Pero, joder, empezasteis a reíros, me contagiaste. A la semana siguiente vino y dije, oye, tengo una propuesta para hacer la sintonía de final del programa. Y entonces, a partir de entonces, hemos incluido... Está instaurado. A Porky, diciéndole esto es todo, amigos. Y desde entonces, desde el quinto programa. Pues sí, desde el quinto programa hemos incluido esa coletilla final. Y desde el octavo programa, pero... del año pasado, del octavo programa que realizábamos, Felipe Zarraluki ya desde el comienzo pensó en meter ciertos detalles de humor y comenzó en el séptimo programa, que por cierto perdimos, no somos profesionales y ahí se nos fue. Cuando quisimos grabar no lo dimos a grabar al programa y no se grabó. Pero bueno, en el octavo programa comenzó con la sección del balonazo. Comenzó en el séptimo. Aquel perdimos, entonces el octavo es el que tenemos recuperado, que además es a un gran amigo suyo y compañero de fatigas. El balonazo, que este año no realizamos porque era una sección hecha por y para Felipe, para los que os habéis incorporado este año a escuchar a Aurrera Beti, era, vamos a decir... una crítica en tono de humor a ciertos personajes locales de Berriozar, normalmente amigos suyos. Os vamos a dejar con uno para que veáis de lo que hablamos. La sección del balonazo, que es una historia que empezó la semana pasada y va a tener su gancho. Tendrá parte real y parte un poquito de cachondeo para darle un poco de humor a esta parte final del programa, ya que luego vendrá el monólogo semanal. Y nada, pues ya esta semana le ha tocado el turno a Javier Azurmendi. Javier Azurmendi, también se denominado Chevo, también denominado Ángel. El chaval se le conoce de muchas maneras. Y la parte seria, pues es el contable del Berriozar Club de Fútbol. Un chaval, es un máquina, vale en lo suyo. Como entrenador me entrenó a mí. Como entrenador, bueno. ¿Tú? Bueno. Fracaso. Fracaso. Aquí tenemos el lugar, que lo poco que hemos avanzado. Y luego, pues como jugador era bastante máquina en sus tiempos. Ha sido el jugador del Berriozar Tarras que más ha llegado. Estuvo en el Chantrea en la fase de ascenso y demás. Y luego llegó aquí al Berriozar y no hacía más que meter goles. Era un máquina en sus tiempos. Pero el retroceso ha sido considerable. Ahora juega en el Gorazar Cupe y la movilidad es más bien escasa o nula. Los últimos tiempos, hoy en las redes sociales, justamente va y leo una crítica de un amigo suyo en la cual le hace llegar a Javier Azurmendi que juega porque nada más y nada menos se echa cañas con el entrenador. Una crítica muy dura hacia Javier Azurmendi, que juega en el equipo de Boscos porque se echa cañas con el entrenador. Pues nada, Javi, que sigas igual, que eres el puto amo y avanti tutti. Pues esta era esa forma de ensalzar a los deportistas locales que tenía Felipe Zarraluki. La verdad que esta sección, como él dice, empezó de forma improvisada. Vino un día aquí con algo escrito que no nos dejaba leer. Felipe, ¿qué vas a hacer? No, dejarme a mí al final un ratillo. Déjame unos minutillos. Y cuando lo hizo el primer programa nos reímos tanto que le dijimos, joder, esto tiene que tener sección propia. Y estábamos discutiendo y bueno, pues esto es un programa de deportes, de alguna manera hay que llamarlo. Y dijimos, pues el balonazo. Como si le coges y le das a uno un balonazo. Nos reímos aquel día mucho a la hora de ponerle nombre. Y desde entonces han sido muchas ediciones del balonazo, que yo creo que la gente está muy atenta a esta sección de a ver a quién le llueve la crítica humorística, satírica de Felipe. Bueno, este ha sido el pequeño repaso que hemos realizado de estos, especialmente de esta segunda temporada, pero bueno, un pequeño repaso de lo que fueron los comienzos de Aurrera Beti, de cómo ha ido evolucionando este programa. Y a continuación vamos a hacer otro pequeño repaso, pero a través de otros cortes, las llamadas cuñas. Las cuñas, las promociones de nuestros programas, que es una parte importante, porque claro, la gente nos tiene que oír, la gente tiene que oír nuestro programa, y nosotros, para hacernos oír, pues hacemos estas cuñas propagandísticas. Hablaba yo de cuando fuimos al cursillo de radio, de que no entendía la mitad de las palabras que decían. Hablaban de escaleta, de Zara, de Audacity, de cuña, y yo decía, ¿de qué me están hablando a mí? Cuña, tú como yo, la de calzar la mesa toda la vida y, toda la vida. Y listo. Y para que no se cierre la puerta, ponle una cuña. Hasta ahí llegábamos. Sí, bueno, y en aquel curso de radio, pues una de las prácticas era hacer una cuña. Entonces, tenemos aquí todas las cuñas que hemos hecho durante estos 50 programas, estas cuñas promocionales, algunas con más humor que otras, siempre han sido, desde mi punto de vista, graciosas. O sea, las que han sido informativas han sido muy rápidas, muy alegres, muy, muy dinámicas, con mucha garra. Y las que han sido humorísticas han sido con humor, han sido graciosas. La verdad es que nos hemos reído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay alguna que no escucho hace mucho tiempo. Y vamos a ver qué nos depara la primera. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, esa era la primera cuña promocional, el primer anuncio de nuestro programa de la primera edición. Decir que fue el que realizamos en el curso de radio. Con ayuda. De los profesores, por así decirlo. Eso de los instructores. Eso se oía bien. Porque la segunda no se oye tan bien. Claro, esa ya fue mi primera cuña como esa técnico, yo solo nuestra, aquí, sin nuestra primera, nuestra primera cuña como cuña. Equipo. Eso es. Exactamente. Bueno. Vamos a verla. Aurrera beti, tu programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados. Entrevistas. Debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera beti, zure kirol programa. Esta era la segunda, como bien decía, la primera que hizo Gorka los mandos. La verdad es que hemos hecho cuñas de mil maneras. Normalmente o poníamos la canción y hablábamos sobre la canción, o si no, grabábamos por una parte lo que era la voz, luego le metíamos la canción y entonces la montábamos en el ordenador. Yo lo que he descubierto al hacer cuñas es que en el ordenador se puede hacer milagros. Maravillas. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el cursillo, nos decían los monitores, por así decirlo, la radio y la televisión es la mayor mentira que hay. Está comprobadísimo. O sea, puedes hacer falsos directos, un programa que te ha salido mal lo empiezas a recortar, lo editas y te queda fabuloso. Es un mundo. Vamos a decir que son las 10 y 34 minutos de un 11 de febrero, para que nadie crea que todo es mentira, que esto es riguroso directo. Bueno, fuimos poco a poco haciendo programas y vimos que nuestro programa necesitaba alguna promoción más. Nos fuimos, vamos a decir, al tema cine. Probar nuevas. Sí. Queríamos probar nuevas sintonías y para mí una de las que más me gustaba fue esta que vamos a escuchar ahora. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital, del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Y esta era aquella cuña que grabamos con el fondo del equipo A. Nos pareció una buena idea. Digo, oye, sí, ¿qué tal si transportamos la sintonía de, o sea, la cuña del equipo A, por así decirlo, a nuestro programa? La modificamos, cambiamos el texto, la grabamos con dos voces. Esta era la mía, pero vamos a poner la de Oyer, que también le da esa garra que él tiene. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Pues esta era la cuña que grabó ayer. Y ahora vamos a pasar una cuña que me acuerdo que el día que la hicimos estábamos Gorka y yo. Nos reímos muchísimo. Muchísimo con Lala. Con el bote lapiceros. Sí, con el bote lapiceros. Porque había que conseguir una voz metálica, una voz que resonase. Yo creo que lo conseguimos. Sí, no sabíamos cómo hacerlo y le dije, ¿tienes un bote de lapiceros en casa, algo metálico? Y me dijo, Gorka, espérate un momento que suba casi bajo en un momento. Y aparece con un bote de lápiz, de lapiceros. Fue lo primero que se me ocurrió, donde podías hablar, sonaba un poco metálico y le dije, vamos a probar con esto, a ver lo que sale. Y salió la siguiente cuña. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y a continuación vamos a escuchar, para mí, la cuña más bonita de todas. Si la del equipo A me parecía la más graciosa, la próxima que vamos a escuchar es para mí la más bonita. Aquí un día nos vino y nos dijo, ¿os acordáis del anuncio de la Coca-Cola para los altos, para los bajos, para los flacos? Joder, enseguida nos vino a todos a la memoria. Le he cambiado el texto y lo he adaptado a nuestro programa. Y la verdad es que leímos el texto. Y salió estupenda. Salió estupenda y además salió a la segunda. La abordamos. Tuvimos un pequeño problema, que es que no encontrábamos la música del audio. No encontrábamos el audio de lo que era el anuncio sin la letra. Claro, encontrábamos siempre el audio con la letra. Total, que había un momento que en el audio se callaba, eran 3 segundos, y como bien decía Kini, aquí todo es mentira, copiamos esos 3 segundos... Se hizo un bucle, y si escucháis de fondo, la música es la misma, 3 segundos... Hicimos, sí, 15 bucles o 20, no sé... Los que hicieran falta... Los programas de edición, pues eso, se hacen cosas como esta. Os dejamos con la cuña de Coca-Cola Aurrera Beti. Para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para la goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solos, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media a 11 en el 100.8 FM y en ebusquilplaza.net. Oye, yo con esta parte del bucle que se estaba escuchando, yo lo que estaba pensando ahora en mi mente era el argentino que tenía el argentino, todas las palabras seguidas casi sin respirar, no se le nota nada, que apenas coge aire y lo dice todo seguido, no se le veía, cuando estábamos grabando la cuña, no se le veía ponerse rojo de que falta de aire, sino que lo decía todo pim, pim, pim, pues pim, fue pim. A la segunda. O sea, y a la segunda. Y salió, o sea, luego chapo. Hay que decir que luego grabamos otras pocas veces, pero no... Pero no nos convencieron. Como la segunda. La que valía era, era la segunda. Siempre se confundía en alguna palabra, se confundía él o lo intentábamos nosotros y nos confundíamos a la segunda palabra, que no hacíamos ni... A sí, pesar, la, a la pesar de todos los deportes que hemos mencionado en esta cuña, aún hubo gente cercana, gente que en tono humor te decía, no habéis dicho nada del aquagym. Yo decía, claro. Madre mía, digo, si tengo que meter también el aquagym y ya. Todos los que me quedan... No había espacio, no había espacio. No, porque además fue una de las cuñas más largas que hicimos, era un minuto doce. Algo así. Entonces, no, un minuto, dos segundos, algo así. Era de las más largas que habíamos hecho hasta el momento. Y digo, joder, si tenemos que empezar a meter todos los deportes olímpicos y los que no lo son... La verdad es que nos reímos mucho al hacerla y si os habéis dado cuenta, la música se repite. Y si no sabes nada, quizá no te des cuenta porque estás atento al texto. Pero si te lo dicen, te vas fijando y luego al final, tin, tin, tin, tin, cambia al final y todos están amigos. Con eso concluimos lo que eran las cuñas de la temporada pasada y este año hicimos una cuña para lo que fue final del verano para promocionar nuestro programa, nuestra segunda temporada. Berriozar y Ratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Beti. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿En qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web egusquiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar he de escuchar Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Beti. Zure Kirol Programa. Bueno, a mí me estaba viniendo a la memoria de cómo grabamos esta cuña, que yo me salía a la calle porque la llamada es telefónica a través de la radio. Yo me salía a la calle, la gente me miraba, la gente que pasaba. Es llamada telefónica real, sí. Sí, sí. Y luego todo el ruido de oficinas que conseguimos a través de internet, todos esos audios de ruidos de oficina, el sitio interminable, ¿no? Como que la persona que está llamando está en su casa escuchando música y tú que estás en la... Aquí en los estudios, todo ese ruido de oficina, de trabajo, de que estamos preparando, yo creo que salió bastante bien, ¿no? Da esa sensación. Nos reímos también mucho al hacerla porque, pues como siempre nos lo tomamos con humor y, bueno, salió una cuña, creo que bastante bonita. La pena es que solamente era para principio de temporada. Lo que pasa es que al final la hemos alargado y la hemos ido metiendo hasta la semana pasada o la anterior ha sido cuando hemos reciclado de otros programas la cuña porque ya era demasiado. Bueno, esto han sido lo que han dado de sí las cuñas. Os prometemos que haremos nuevas. Haremos nuevas, sí. Hay que hacer alguna nueva. Pero bueno, siguiendo con lo que es el repaso a todos estos programas, una de las secciones que tenemos desde el principio, desde que comenzamos allá por septiembre del 2011, es la canción deportiva. Vamos a ser un poco autocríticos y hay que decir que en ocasiones las metíamos un poco con calzador, porque deportivas, pues muchas no eran. Pero bueno, siempre yo creo que tenían cierta relación con el deporte. Desde aquí podemos animar a la gente a que nos mande por correo canciones que consideren deportivas. Porque claro, con esa relación o explicación. Eso es, un poco que tengan que ver, canciones que tengan que ver con el deporte. La verdad es que hemos metido canciones de grupos deportivos, canciones que han hecho cantantes dedicadas a deportistas profesionales. Bandas sonoras de películas deportivas. Hemos metido un poco de todo y hoy hemos querido traer una de las que ya hemos escuchado, para mí una de las más graciosas. Bueno, Kini, desde que se la enseñé la primera vez, bueno, solo le falta sacar coreografía. Sí, no paraba de reírse. Sí, no, la primera vez no me reí. La primera vez me quedé sorprendido. ¿De dónde ha sacado esto? Exactamente, dije, ¿de dónde ha salido esto y quién se ha atrevido a cantarla, no? O sea, era, no me lo creía. Luego ya me empecé a reír mucho y cada vez que la escucho me río mucho. Bueno, sin más, os dejamos con Locos por el Tenis. Sí, porque la presentación viene a continuación. Os dejamos con una de las canciones del año, la canción deportiva de la semana, Loco por el Tenis. Tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y pan, qué bueno es el tenis, qué bueno es el tenis, qué bueno es el tenis, todos al tenis. Bueno, esto es lo que ha dado de sí, ahora sí, el repaso a estos 50 programas. Vamos a retomar lo que es un programa habitual cuando son las 10 menos 11 minutos, por lo tanto tenemos 11 minutos para realizar los avances del próximo fin de semana y la despedida del programa. Decir que la próxima jornada se disputará entre los días 16 y 17 de febrero y comenzamos, como no, con el Berriozar Club de Fútbol con el Primera Regional. Vamos a coger aire. Primera Regional jugará contra el Quirol Sport el día 17 a las 12 y cuarto de la mañana en Berriozar. El Segunda Juvenil se medirá al Internacional. El Cadete A jugará contra el Don Esteve y se desplazará a Sant Esteban. El Cadete B disfrutará de jornada de descanso. El Infantil A jugará contra el Internacional. Y el Infantil B se medirá a Sant Cernin. Pasamos al fútbol femenino, donde el Regional F jugará contra la Universidad de Navarra el día 16 a las 4 de la tarde, aquí en las instalaciones de Berriozar. El mismo día 16, pero a las 12 de la mañana, el fútbol 8 femenino se medirá al Bético Skor. Pasamos al fútbol 8 masculino, el fútbol 8A jugará contra el Iruña, día, hora y lugar sin determinar. Por su parte, el día 16 a partir de las 12 del mediodía en el campo municipal de Berriozar, el fútbol 8B recibirá al San Ignacio. El fútbol 8C jugará contra el San Cernin, también día, hora y lugar sin determinar. Y el día 16, el Fútbol 8D se medirá a Ermita Berri a partir de las 11 menos cuarto de la mañana en el campo municipal de Berriozar. Pasamos a continuación al repaso del Mendialdea Kirol Elkartea de la sección de baloncesto, en donde el senior masculino se medirá al Club Baloncesto Oberena el sábado a partir de las 7 en el Polideportivo Municipal de Berriozar. En cambio, el junior masculino jugará contra el Maristas, lo hará el día 17 a las 11 y media de la mañana y se desplazará al Polideportivo Maristas en Sariguren. Los dos cadetes, tanto el masculino como el femenino, disfrutarán de jornada de descanso debido a que hay un cambio de fase. El infantil masculino jugará contra el Tafalla y se tendrá que desplazar a la Ciudad Deportiva de Tafalla. El preinfantil femenino se medirá al IES Valle del Ebro el sábado a partir de las 10 y media en el municipal de Berriozar. El minibásquet masculino jugará contra el Larraona y tendrá que desplazarse al Polideportivo Larraona de Pamplona. El minibásquet femenino se medirá al Dinamo Bel Peralta el sábado a partir de las 11 y media del mediodía en el Polideportivo Municipal de Peralta. El premini femenino jugará contra el Liceo Monjardín 3M y tendrá que viajar hasta el Polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. Y los que vendrán a jugar a Berriozar serán el Sanducelai 04, que se medirán al Benjamín Mixto. Os recordamos que toda la información del baloncesto la podéis consultar en www.fnbaloncesto.com, la página de la Federación Navarra de Baloncesto, o el baloncesto local en www.baloncestoberriozar.es. Recordaros que vamos a hablar ahora de montaña. Tenemos tres o cuatro actuaciones o recordatorios dentro del mundo de la montaña. Comenzamos con las licencias federativas, que acaban ya mismo. La semana que viene, el día 15, termina el plazo para federarse en el club. Este viernes, por lo tanto, animar a que la gente se federe, que no lo deje, porque además hoy leía en una noticia que el gobierno de Navarra pretende cobrar los rescates que sean por imprudencia. Por lo tanto, poner en marcha un helicóptero es muy caro, que la gente se federe y se evite problemas. Nos recuerdas también que sigue activo ese plazo para inscribirse a los cursos low cost de autodetención y cramponaje. Sí, sigue abierto el plazo de inscripción. En cuanto formemos un grupo, se cerrará el plazo y haremos el curso. Estamos pendientes de que se llene ese cupo y luego decidiremos entre todos qué fin de semana nos viene bien. Comentar también que está ya disponible el calendario de salidas del BKM Menditaldea. Pues sí, los acabamos de recoger de la imprenta, por lo tanto pondremos en las piscinas y en lugares municipales como en la zona del técnico de deporte, seguramente en Kulturgune, para que la gente pase a recogerlos, y también repartiremos mano a mano los responsables del BKE. Y dentro de ese calendario tenemos salida este fin de semana, el domingo por la mañana. Si no me equivoco, la salida es la etapa de la GR220. Eso es, desde Noain a Sariguren, creo que es. O Sariguren, Noain. Sariguren, Noain, eso es. Y para concluir el repaso a la actualidad del mundo de la montaña, decir que los Amigos de la Montaña también este domingo realizarán una marcha montañera. Sí, marcharán a la localidad navarra de Ciordia para ascender la cima del Albarrain, la salida de costumbre a las 9 horas de la Plaza de Gusquí. Bueno, y a continuación os vamos a dejar con una canción que no dice nada. Oh. Bueno, son las 10:56 minutos en estos momentos. La canción es Trolloroy, como habéis podido observar, no dice nada. Dice Trolloroy. O sea, no es. No dice ¿de dónde ha sacado esto, Kini? Internet. Internet. Esto es de los años, creo que del 83 o algo así. Del 83, madre. De un cantautor. Vaya, de la. Vamos. Oh. Bueno, pues. Que se afamó, se afamó. Se afamó. Sí, con sí. Esta se afamó. Y esto ha sido lo que ha dado de sí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un programa repaso en el que nos hemos reído mucho también. Hemos recordado esos cortes de los últimos programas. Y vamos a concluir el programa como lo hemos comenzado, metiendo el audio de la despedida del primer programa de aquel 26 de septiembre de 2011. Recordaros de nuevo nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com y el teléfono de la radio, en el cual todos los lunes de 9 a 10 nos podréis llamar para entrar en directo con nosotros. Es el 948-06-5599. Para todo lo que queráis. Trust us. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, somos Felipe Zarraluki y Oyer Aizcorbe, con la inestimable ayuda de Kini Molina y Gorka Domínguez a los mandos. Agur eta urrengo astelener arte. Agun eta urrengo astelenen arte esaten genuen duela urte terdi, eta gaur ere berdina esango dugu. Agur eta urrengo astelenen arte. Urrengo aia programa normala izango da, 50. Izaki, eta hortxe jarraiteko dugu hemendik denboraldi bukaerar arte, astelenero FM-ko 100.8. Como decía Euskera, nos despedíamos hace año y medio hasta el lunes que viene, y igual lo vamos a hacer en el día de hoy. Muy buenas noches a todos, a disfrutar del deporte, seguir haciendo deporte, y nos despedimos hasta el lunes que viene, programa 51, a seguir haciendo cosas, y la semana que viene volveremos con un programa normal hasta final de temporada. Como bien decía Oyer, nos despedimos hasta la semana que viene. Este ha sido el programa 50, este ha sido el repaso especial que hemos hecho. Esperamos cumplir otros 50 programas, si lo podemos permitir, si los trabajos y nuestra vida no nos lo deja, continuaremos aquí. Las subvenciones. Importante. Con el tema de recortes. Sí, es cierto. Nosotros, como habéis podido ver hoy, nos lo pasamos muy bien aquí, nos divertimos mucho, que estamos aquí por y para vosotros. Si no nos echan también. Si no nos echan, claro. También. Y yo me voy a callar porque quiero que se despida Gorka, que hoy es su día. Bueno, sí, parece que hoy le he cogido gustico a esto de hablar, ¿sabes? Parece que estoy aquí entre colegas, que realmente lo estamos, y no sé cuánta gente nos escuchará, pero espero que la semana que viene sea más todavía, porque igual me animo yo y me pongo a hablar. Entonces, no, fuera de cachondeo, pues eso, que animo a la gente a que escuche el programa. Es entretenido, noticias deportivas de Berriozar, gente de Berriozar, lo hacemos gente de Berriozar de toda la vida. Entonces animo a que nos sigan escuchando, y desde aquí, pues nada, desearles una feliz semana, hasta el próximo lunes, y aquí pues a las 9:30, como todos los días. Y este es el fin. Agur. Agur. Agur.